Onda Terral presenta Intangible 23, un programa presentado y dirigido por Ayoce García. Suscríbete a Intangible 23. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 17 horas. Onda Terral Podcast. Intangible 23. Con Ayoce García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música bajo licencia Creative Commons, lo que también se conoce como NetAudio. Intangible 23 es un programa hecho desde Gran Canaria y emitido por la radio malagueña Onda Terral. Nos puedes escuchar cada dos semanas los lunes a las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. En internet estamos en las direcciones intangible23.blogspot.com y ondaterral.com. Hoy dedicamos el programa al compositor lituano Martinas Rakstinas, más conocido como Martin Rak. Empezamos con su tema Let the Night Tell, Deja que la noche hable, una colaboración con la estadounidense Holly Stewart. Thank you. Lituania no destaca demasiado en lo que a música Creative Commons se refiere, pero ese país báltico sí que cuenta al menos con una figura importante dentro del netaudio, el compositor Martinas Rakstinas, más conocido como Martin Rak. Procede de la ciudad de Garsdei, al oeste de Lituania, y desde 2007 ha publicado numerosos discos en diferentes netlabels. Discos, todo se ha dicho, que no suelen ser de fácil escucha, pero nosotros nos centraremos hoy en la vertiente más accesible de su producción, en la cual Rak propone un acercamiento a estilos como el jazz o la electrónica, siempre desde una perspectiva muy personal. Hemos empezado el programa con la pieza Let the Night Tell, Deja que la noche hable, sacada del disco Night Unbound, Noche desatada. Ya queda patente aquí el tono invernal, sonámbulo y misterioso presente en buena parte de la obra de este compositor. Night Unbound fue un lanzamiento de la netlabel portuguesa Enough Records, a la cual dedicamos la anterior edición de Intangible 23. Y en este disco de 2015, Martin Rak colaboró con la artista estadounidense Holly Stewart. Todo empezó cuando él le envió algunas ideas musicales por correo electrónico y esta fue la primera pieza del álbum en la que trabajaron. Por cierto, que de Holly Stewart volveremos a hablar muy pronto en el programa, pero por hoy sigamos con Martin Rak. La siguiente es su canción As Lovers Do. Thank you. Seguimos aquí en Onda Terral en Intangible 23, un programa dedicado a la música bajo licencia Creative Commons y en descarga gratuita que circula en Internet. Navegar por la discografía del compositor lituano Martin Rach puede resultar un tanto complicado a causa de los numerosos seudónimos que emplea. El de Bad Poet, Mal Poeta, lo reserva para sus incursiones en el recitado de textos y el hip hop vanguardista. Por ejemplo, en el álbum de 2017 Love Low. De este trabajo, publicado por el sello alemán Attenuation Circuit, hemos escuchado la canción As Lovers Do, como hacen los amantes, y continuamos con una pieza bastante inusual dentro de la discografía del protagonista de hoy en Intangible 23. Se titula These Yellow Green Leaves. Thank you. Martin Rach se define como un artista autodidacta. También practica la pintura. De hecho, cuadros suyos aparecen en varias portadas de sus discos y tiene al menos un libro de poemas publicado. Entre sus influencias musicales cita desde la electrónica de Aphex Twin hasta el free jazz de Albert Ayler, pasando por el hip hop del grupo Cypress Hill. A los 14 años formó una banda con unos amigos y poco a poco fue familiarizándose con ciertos programas de ordenador para la grabación y creación de música. Los fallos y limitaciones de la informática se convirtieron en un elemento más de su proceso creativo, al igual que la improvisación con diversos instrumentos musicales. La pieza titulada These Yellow Green Leaves, estas hojas de color verde amarillento, es de las pocas en la discografía de Rach, por no decir la única hasta donde yo sé, donde la guitarra acústica tiene un papel importante. Podemos asimismo describirla como una de sus composiciones más luminosas y optimistas, con un cierto toque folclórico incluso. Pertenece al disco de 2012 Music for Children, Música para Niños, publicado por el sello portugués Editora do Porto. Y el tema que viene ahora, Movimientos Glaciales, lo firma Martin Rach bajo uno de sus incontables seudónimos, Mirth Narc. Thank you. A estas alturas del programa podemos preguntarnos cómo entró Martin Ragh en contacto con la escena musical Creative Commons. Fue a través de su compatriota, el compositor Antanas Jasenka, quien le recomendó que se pusiera en contacto con dos Nel labels en concreto, la portuguesa Enough Records y la rusa Archivos Clínicos. Así comenzó Martin Ragh a publicar música con sellos virtuales allá por 2007. Con el tiempo abrió además su propia página en la plataforma Bandcamp, donde dio salida a un álbum de 2017 de su proyecto Mirth Nark, que contenía la pieza instrumental Movimientos Glaciales. Un título, a nuestro juicio, bastante acertado, porque mientras escuchamos esta música cuesta poco imaginar un paisaje helado que se quiebra lentamente. Y el termómetro sigue marcando temperaturas bajo cero mientras alzamos la vista hacia los cielos violetas, evocados en la próxima composición de Martin Ragh. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Onda Terral. Aunque no lo parezca, la música del lituano Martin Ragh ha mantenido siempre un vínculo con la electrónica bailable, en especial con los ritmos propios del dubstep. Unos ritmos que a manos de este compositor lituano mutan hacia estructuras impredecibles, inestables y poco aptas para sonar en una discoteca. Todo esto quedaba patente en el tema Cielos Violetas del álbum Colores Invernales, sacado en 2022 por la neldável ucraniana Pick Pack. Damos paso ahora a una composición más sosegada y en la que una vez más se introduce el saxofón. Me refiero a la siguiente, Come Home, Regresa a Casa. Thank you. Se ha dicho que la música de Martin Ragh tiene puntos en común con las bandas sonoras del cine de David Lynch. Más allá de lo acertado o no de esa comparación, aquí teníamos un desasosegante diálogo entre saxofón y sonidos electrónicos. Se trata del tema Come Home, incluido en el álbum de 2013 River Home. Fue un lanzamiento del sello neozelandés Infinite Drone. Y entramos en la recta final del programa con algo más desenfadado, un breve ejercicio de electrónica juguetona llamado Eixi. Aquí seguimos en Intangible 23, un programa dedicado al netaudio y que puedes escuchar en Onda Terral. El álbum de 2024, Piano Invernal del Este del Báltico, es uno de los trabajos más accesibles de la discografía de Martin Ragh, aunque sin renunciar a su impronta personal. Se abría con el tema Eixi y forma parte del catálogo de Enough Records, net label que volveremos a mencionar después de escuchar el tema que viene a continuación. Llega un amanecer. Thank you. Martin Ragh no es muy partidario de dar conciertos, eso le deja más tiempo para seguir grabando discos como este de 2017, Swing with the Black Dog, columpiarse con un perro negro, otra colaboración con uno de sus sellos de cabecera, Enough Records. De ahí hemos extraído el corte Llega un amanecer. De nuevo sonaba en primer plano el saxofón, instrumento que este artista lituano ha ido dominando después de muchas horas de práctica y que en los últimos años se ha convertido en el más característico de su música. Y todavía nos queda tiempo para poner un último corte, pero tendrá que ser breve. Martin Ragh nos ofrecía el tema Emry, sacado de un EP de 2024 titulado Mini. Ha sido una manera más o menos amable de concluir nuestra aproximación a la discografía de este compositor lituano. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23 en Onda Terral. Aprovecho para dejarte la dirección de nuestro blog intangible23.blogspot.com y la de la emisora ondaterral.com. El lunes que viene no habrá programa, pero te ofreceremos a esta misma hora una selección de música Creative Commons y volveremos dentro de 15 días. Un saludo de Ayose García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.